¿qué tal te ha ido hoy? Perdona que me repita, pero vaya calor. No sé cómo andarán, en dónde. Ha habido nuevamente tormentas y en algún caso hasta lluvia fuerte. Al menos habrá servido para bajar un poco la temperatura. ¡Wow! Los franceses algunas veces aciertan, ¿verdad? Saludos de Rafa Arboleda. Tenemos por delante 120 minutos para disfrutar de buena música. A una hora en la que casi todo el mundo está durmiendo y en la que nos podemos permitir alguna que otra licencia musical. Solo con la intención de disfrutar, de inquietar un poco a los tímpanos también con algunas melodías o canciones que o hace tiempo no escuchas o siempre has escuchado, pero a esta hora viene mejor. Quédate y compruébalo. Esto es Radio. La radio que le da la vuelta algunas veces a las melodías que tienes en la cabeza. Y hablando de vueltas, las que da la vida o las que algunas veces tiene la vida. Caterina Caselli. Con el corpo solo qui, ma la mente mía no c'è, corre dietro a dei ricordi e chi la ferma più. I miei occhi sono chiusi, ma ci vedo molto bene, son davanti ad una casa. Volto de la vida. Las vueltas de la vida. El vuelo blanco de gaviota. Los días de Pearl Spencer. La original en realidad. Que hizo David McWilliams. Arboleda es radio. Esta es una semana de despedidas. El sábado se acabaron las vacaciones para la mayoría y por la mañanita temprano te habrás despedido de tu amor de verano. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De noche las estrellas

Suele pasar en algunas despedidas, se llora. Se le va a hacer. Hay gente muy sensible. Ana Torroja. A veces las cosas van a contratiempo. Esto es Radio. En Facebook, Arboleda es Radio. Vaya por Dios, qué tonta estoy, se me ha vuelto a escapar. El alma por la puerta. Podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer. Aquellas cartas viejas. Arboleda es Radio. En Facebook ya te decía, Arboleda es Radio. Ahí tienes todas las listas de reproducción de estos programas y los programas. Tarde, muy tarde. Me

Las hojas secas de Hilario Camacho. ¿Es que nadie va a responder al teléfono? Ya no hablamos más y no sé por qué, cuando lo mejor es dialogar. Cliff Richard. Alone again, naturally. Solo otra vez, naturalmente. De lo mejor de Gilbert O'Sullivan. Clear to ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, as I did

music of the future, the music of the past, the music of the past, the music of the past. Arboleda es radio. Aquí estamos. En Es Radio. La radio. También de noche. En su vuelo nocturno. Con Donald Fagan. Te apuntas. Thanks for calling. Si no lo conocías, this is the BBC Light Program. Este es el tema de siempre, de Queen, solo que en la versión de Elaine Page. Verás cómo te suena. La radio siempre suena bien, cuando se hace con corazón. Y es radio, se hace con corazón. Escucha. That night he's been caught a bit on. My only friend through teenage nights and everything. as we take you round the hall. We watch the shows, we watch the stars. Al principio decíamos que le íbamos a dar la vuelta a alguna canción. Otra vuelta. Este lo conoces. Que sí que lo conoces. Solo que en la versión original de Leonard Cohen, pero primero la cantó Jennifer Warnes, que lo sepas. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Take Manhattan, then we take Berlin, y algún que otro sitio que quede por ahí. Vente a la radio de Sabina, a la 69.g. En la 69.g, tiene el corazón una oficina. Los adivinos adivinan, y los aladinos aladinan, y de propina imagínate. Seremos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada. Cascos en la oscuridad, si te da la espalda la almohada. Busca la frecuencia modulada, una coartada para el unidad. Ven a la 69.g. Cuando te canses de crecer y los sueños tarden en venir, que un Debussy crepuscular toca en el dial la seguidilla de Buñuel. Déjanos jugar contigo al escondite inglés en la 69. Las epidemias fueron anteayer, las arrugas son de plastilina. En la academia del amanecer da clases de morbo mensalina. En una pecera con espinas flotan las ruinas de los cabarets. Ven a la 69.g. Cuando te canses de crecer y los sueños tarden en venir, que un BB King se sentimental toca en el dial la sonatina de Rubén. Déjanos jugar contigo al escondite inglés en la 69.g. Toca en el dial la polonesa de Chopin. Vamos a soplar la raya del amanecer en la 69.g. Hablando de corazón, nunca te he dicho que este tema que suena se llama Corazón que por fin reinas. Es de un pianista que se llama Raúl Tais Antequera, que hace música cuántica. Yo, de todo lo que ver, todo tiene que ver con lo cuántico, si es matemático, la hemos liado. Aunque si esto lleva matemática, a mí la matemática nunca me ha demostrado tener corazón. Pero es mi caso, no puedo hablar por el resto de personas que se enfrentan a los números. Así que, en la medida, evitar numeritos. Dedicarnos al corazón, a la música y a la radio. Es radio. La radio más cercana del mundo. Sin numeritos. Aunque evidentemente debes recordar el dial de cada una de las emisoras. Te metes en la página de Es Radio y ahí te viene cómo escuchar Es Radio. Te viene cada uno de los diales. También tienes los podcasts de este y otros programas. Es Radio. La radio donde reina también el corazón. ¿Tú ves? Tanto se me olvidan los números que se me ha olvidado que acaban de sonar las dos. Ya no, ya estamos casi en las dos y dos. Cuatro. Hasta ahí llego. Dos y dos son cuatro. Solo que he mirado mal el reloj y no son las dos, son las tres. Y dos, cinco. Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti. Pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada como ayer. Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras como ayer. Y pensar que un día te quise como a nadie yo he querido jamás. Y pensar que siempre te dije que por nada te podría dejar. Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti. Pero quiero ser sincero, de verdad que no te quiero como ayer. Siempre te quise como a nadie yo he querido jamás. Y pensar que un día te dije que por nada te podría dejar. Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado. Para mantener una relación hay que dialogar. Si no, y además sin mirarse a los ojos, es muy difícil una relación. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Y

Orinoco Flow, Enya, navegando por un río. Seguimos navegando. Ahora con Christopher Cross. Ya andamos por el mar. ¿Qué más quisiéramos algunos, verdad? Y que todo fuera agua, fluyera como el agua. Algún día navegaremos juntos. Te lo aseguro. De momento con Christopher Cross. En Es Radio. La radio. Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Neverland, no reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the candles can do miracles. Just you wait and see. Believe me. To be free, I am. us in high class to be where you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying. Stewart, el último que llevaba a la nave. Eso sí, para meterse en cascadas hay que ser muy experto. La Electric Light Orchestra, Waterfalls. Sending losers, it's the mountain.

mujer se ha atrevido con todo. Perfect. Aunque ya lo decía Chrissie Hynde, hacía una... Let me inside you, into your room. Especie de homenaje a su madre. With the things you don't show. Con este M to Her. Lay me beside you, down on the floor. Chrissie Hynde, Pretenders. Como el amor de una madre. Grown old, I hear your voice coming out of that hole. listen to you, and I want some more. I listen to you, and I want some more. She will always carry on. Something is lost. La canción que yo le quería dedicar a mi madre, la que estuvo buscando durante años. Linda, lujosa y fina, joven, alegre y loca, siempre risa en tu boca, siente un deseo que seducir. Eres como un juguete, una pebeta, y sé que tu alma inquieta mi amor de hombre quiere rendir. Yo que en las barras saciado de placer, de las mujeres las barras aprendí, al ver que eres tan solo un vivero, con un hondo penar te digo así. No me enamora tu cuerpo y tu reír, yo solo quiero tu almita de mujer. Frena tus locos deseos y aún podrás ser mía cuando aprendas a querer. Siendo como tú eres, solo comprarte quiero. Mírate en mi dinero, pero no intentes lograr mi amor. Oye, despierta un poco, vive, razona y siente. Cambia completamente, no seas viva, piensa mejor. Y cuando sepas temblar ante el amor y cuando tengas anhelo de besar y cuando sientas latir tu corazón y cambies el reír por el llorar. Es que ya dejas de ser un vivelón y ha despertado tu almita de mujer. Ven a buscarme sin miedo que aún podrás ser mía cuando aprendas a querer. Celia Gámez, cuando aprendas a querer. Ella no me ha sabido decir de cuándo era el año. Al final se la localicé. Y es la que cierra hoy el programa porque me despido. El próximo sábado a partir de la una de la madrugada, aquí en Es Radio, Arboleda Es Radio. Feliz sueño, mejor día y suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Hasta el sábado.